La Escuela de Radio de la Fundación del Lesionado Medular os invita a escuchar la adaptación de El León que no sabía rugir, de Isabel Tapiador, con Encarna Molina como Nicasio, José Toledo como Bruno, Mónica García como Leoncito y José del Val como León, con la colaboración de Sonia Carvajal y Delia Guimaraens. Dirección y edición de Dani Fernández. Todos los efectos de sonido han sido generados por la propia Escuela de Radio. ¡Quita! ¡Quita tú! ¡Déjame pasar! ¡Déjame tú! ¡La tengo! ¡Me has hecho trampa! ¡Qué fonada! ¡Te he ganado limpiamente! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Ahí va! ¡Un gato roquero! ¡Y yo voy y me lo creo! ¡Me quieres quitar la pelota! ¡Cuidado, que se lanza! ¡Ahí va mi madre! ¡Ahí va! ¡Nunca había visto un gato roquero! ¡Yo no soy eso! ¡Pues tienes toda la pinta! ¡Menudo melenudo! ¡Que yo no soy eso! Bueno... ¿Y entonces qué eres? ¡Soy un león! ¡Ay, mi madre! ¡Huye, huye, tú que puedes! ¿Pero estás bobo? ¿No ves que es un pequeñajo? ¡No soy un pequeñajo! ¡Soy un pequeño león! A ver, pequeñajo, demuestra que eres lo que dices que eres. ¿Y yo por qué? ¡Demuéstralo tú! ¡Anda! ¡Qué genio el pequeñajo! Muy bien, tú lo has querido. ¡Quita, Bruno! Yo soy un gato, el gato Nicasio, y maullo, como hacen todos los gatos. ¡Mau! ¡Mau! ¡Mau! ¡Mau! ¡Ay! Ya lo has visto, un verdadero gato. Y ahora te toca a ti, pequeñajo. ¡Que no soy un pequeñajo! No le enfades, Nicasio. Le toca a él. ¿Por qué no me habré quedado calladito? Sin problemas. Tu turno, Bruno. Bueno, esto... todos tranquilos, ¿eh? Vale. Yo soy un perro, el perro Bruno, y ladro y aullo como todos los perros. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! No te digo, ponle más emoción, Bruno. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay! Y ahora tu turno. Eso, tu turno. ¡Buah! Este ni es león ni es nada. Eso, ni es nada. Claro que soy un león, y te lo voy a demostrar. Adelante. Yo soy un león. El león Roberto. Y rujo como hacen todos los leones. ¡Oh! ¡Wow! ¡Me parto! ¡Vaya un león de chichinabo! ¿No ríais de mí? Soy un león de verdad. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Wow! ¡Que me mondo! ¡Que me mondo, lirondo! Ya está bien. Ahora vais a ver. ¡Wow! ¡Ay, mi madre! ¿Nos vamos, Nicasio? Nos vamos, Bruno. ¡Un placer! ¡Encantado! ¡Lo he conseguido! Pero Roberto, hijo, ¿no te he dicho que eres muy pequeño para poder rugir? ¿Entonces has sido tú, papá? Claro, esos listillos se estaban poniendo muy pesados. Que se metan con uno de su tamaño. ¡Eso! Pero mi pequeñín es el más valiente, no se ha dejado asustar. ¡Eso! Y cuando sea mayor, rugiré y nadie se meterá conmigo. ¡Eso es! Y ahora vamos a comer para que te ponga fuerte. ¡Mira, papá, una pelota! Seguro que es un premio por ser tan valiente. ¿Después de comer podemos jugar? ¡Claro que sí! ¡Cómo mola! ¿Se ha llevado nuestra pelota? Bueno, es el rey de la selva. ¿Pero esto es la selva? Pues debe ser. Pues yo he pasado antes por delante de un supermercado. ¿Y yo? ¡Ay, mi madre! ¡Nos vemos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vemos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!